Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cómo les va? Buen día. Sorpresa, ¿no? Porque no empezamos habitualmente con un saludo. Nunca empezamos así. Pero el contenido ocurre que el contenido de este último Decime del año, que no es el último Decime, de paso contamos que seguiremos todo el año que viene. El contenido de este último Decime es un compilado de algunos, nada más que algunos, de los 170 finales de entrevistas que desde 2009 emitimos bajo esta clásica consigna y título, ¿no? Decime quién sos vos. O sea que surgen definiciones que van desde el minimalismo de unas pocas pero precisas palabras hasta la amplia y profunda explicación, el análisis, hay humor, hay picardía. ¿Cómo fue contestando quién es cada uno de los que elegimos? Disfrutemos de esos epílogos. Es un regalito, si quieren, de Decime quién sos vos para todos ustedes, de paso como festejo de seguir al aire. Muchos Decime, en un solo Decime. Decime quién sos vos. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Actor, director, autor, docente, un maestro del teatro. Además con una destacada actuación gremial y política. Se fue de la vida el febrero de 2012 y dejó su marca sobre esas tablas que tanto quiso. Mira, una cosa que siempre digo con respecto a los personajes, personajes teatrales, ¿sí? Es que los personajes no son, es inútil ponerse a pensar cómo es un personaje. Hay que hacer lo que él hace para descubrir lo que es. Y siempre pongo como ejemplo, digo, perdón, si a ustedes les dicen, ¿cómo sos vos? ¿Qué contestás? Y es imposible contestar esa pregunta. Hacelo probable. Sí, sí. Ya mira, que es imposible. Yo me definiría como alguien que por fortuna ha sido muy beneficiado por la vida, alguien con suerte en la existencia. Siempre lo digo y lo agradezco. Además digo que he tenido la precaución de no pedirle demasiado a la vida. Y que, habiendo sido muy gratificado, siempre me siento un poco deudor. Porque yo creo que existen tantas razones siempre para premiar y gratificar a alguien como para castigarlo. Y creo que siempre, en general, se me ha brindado más la gratificación que el castigo. Eso de que no termino nunca de creerme demasiado las cosas sobre mí. Es decir, me han sostenido mucho, me han dado mucha seguridad en mí mismo, ese espejo que los otros le dan a uno, que lo hace sentirse uno, de ahí el problema del exilio cuando uno se va, que no tiene ese espejo. Es lo que podría decir, pero no sé cómo soy. Juan Carlos Gené. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Una mina reflexiva, tan canchera como vulnerable. Una mina repleta de contenidos que van desde la picardía al sentimiento profundo y desde el análisis intimista hasta el compromiso social. ¿Quién soy yo? Y te puedo contestar con humildad, yo te contestaría una mina con todas las características insoportables de una argentina. De una porteña, psicoanalizada, que se cree saber que un montón de cosas que no sabe o que sabe y no las puede manejar, encima canta tango, una mujer que puede resultar insoportable para los demás, pero en realidad, pura espuma. La gata Varela. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros,

Soy una mamá, soy una abuela, soy una tía. ¿Le das a todo el mismo valor? Eso me gusta, sí. Y eso me gusta. Y soy una mujer apasionada. Me sigo enamorando, a pesar de la edad que tengo. Y sé que se siguen enamorando de mí. Susana Rinaldi. Primero la cinta lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. www.decimequiensosvos.com.ar. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos. Filósofo, docente, escritor, ensayista, guionista. Un pensador, va. Ah, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un buen tipo. Un buen tipo soy yo. Soy un buen amigo. Soy un tipo en el que podés confiar. Soy un tipo muy atento y cuidadoso de la moral individual, de no cagar a nadie, y después trato de ser un tipo atento, abierto al sufrimiento de los otros, El sufrimiento de los otros tiene que ser algo intolerable para mí, y bueno, creo que dediqué toda mi vida, todos mis escritos, todas mis charlas, ¿verdad?, a condenar la injusticia de un mundo que es privilegio de pocos y que produce el sufrimiento de muchísimos. José Pablo Feynman. Es la mamá de Marita Verón, víctima de la red de trata de personas, de una de ellas. Presidenta de la Fundación María de los Ángeles, recientemente galardonada con el premio Azucena Villaflor por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, e involuntaria protagonista hace muy pocos días de un hecho que conmovió al país al quedar absueltos los acusados por la desaparición de su hija. Susana Trimarco. ¿Quién soy yo? Una madre que le destrozaron el alma, que me sacaron a mi hija de un día para otro y me quitaron mi alegría. Yo soy una persona muy triste, que no soy muy fuerte para llorar, no lloro por cualquier cosa, pero acá dentro de mi corazón tengo una angustia muy grande y un cuchillo clavado en el pecho, que está sangrando permanentemente, y que esa herida se va a curar solamente el día que yo la encuentre a mi hija, porque ese es mi objetivo principal, ¿no? Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Escribió de él Julio Cortázar. Escribe cuentos, es decir, sistemas cerrados, y no meros relatos en los que habitualmente no se pasa del recorte arbitrario de una situación sin esa tensión que le da al cuento su valor de trampolín psíquico. Decime quién sos vos. No puedo saberlo. Es decir, si me harías un gran favor diciéndome vos quién soy yo. Yo no me puedo ver desde fuera de mí. Soy alguien, ya te digo, que escribe, que ha bebido mucho, que ama a su mujer, que ha cometido enormes errores y que cree que es un ser religioso, aunque no crea en Dios, y que siente que todavía tiene una deuda muy grande con sus semejantes. Creo que carezco de algo que me enseñaron que debía tener cuando era muy chico, que es caridad. Abelardo Castillo. En la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo. Cuatro palabras. Cuatro sintetizan la fantasía y el lado transgresor de su arte, de ese humor irónico, ácido, corrosivo, que cuestiona y que es rotundamente entretenido. Yo soy un duende procas. ¿Un ñomo? No. Un duende queda mejor, porque el ñomo me da medio como que le falta todavía dos materias para duende. Diego Capusotto. Es caudaloso en su sonoridad musical, es expresivo, es desbordante en la polenta, digamos, que le da a su orquesta típica. Sin embargo, es un hombre de perfil bajo. En la autodefinición, en su autodefinición, se le adivina el tributo a sus músicos. Un tremendo bandoneonista, Leopoldo Federico. Le tengo que hacer la última pregunta tuteándolo, porque es sí. El título del programa. Sí, señor. Pero es tanguero. Y bueno, decime, parece, bueno, por eso, decime quién sos vos. Te quiero conocer. Sí, al corso es eso. Y soy uno más de la comparsa, qué sé yo. ¿Uno más? ¿No es muy humilde eso? No, porque va, y si es muy humilde todavía, no digo que no. No sé cómo explicártelo, pareciera que fue una falsa modestia. Me cae mal que soy el director de la orquesta o el maestro. No soy el maestro, no soy nada. Soy uno más. Y creo que eso lo siente mi compañero, pero que no lo hago por falsedad, lo hago porque el destino quiso que yo esté al frente de una agrupación, de la orquesta. Pero me sentiría muy mal si yo me creería que realmente soy el director de la orquesta. Eso. Leopoldo Federico. En Facebook. Decime quién sos vos, oficial. ¡Nonita! ¡Qué pintusa! Parece 10 años más joven. 20. 30. Ni que tuviera 70 años. ¡Festa, festa, festa! Es mi cumpleaños, oye. Oíme, Chicho, me convendría decirle algo. A ver si todavía mete la pata en el registro civil. Déjalo por mi cuenta. Decime quién sos vos. Es una tarea muy compleja que todavía no pude desentrañar ni con... No, yo tengo un analista hace más de 30 años. Psicoanalista. ¿30 años? Sí. Sí, me ayudó mucho previo a la internación que tuve y posteriormente. Y es el tipo que recurro permanentemente porque tengo una gran transferencia con él. Y también me atendieron otros psicoanalistas, pero no encontraba transferencia. Entonces, encontré dos, estoy hablando de hace muchos años. Todos estos últimos 20 años seguramente estuve con este profesional, ¿no? Es un tipo bárbaro para mí. Y yo no digo que sea mejor o peor que otros, digo que tenemos transferencia y me cuida mucho. ¿Y él te dice quién sos? Y él me va ayudando a que yo pueda entender quién soy. Es muy compleja la condición humana. Cuando la gente dice yo soy bueno, yo soy alto, sí, alto sí se puede medir, yo soy gordo también, pero yo soy bueno. ¿Y no pensaste que podés ser un cabrón también? Y no sé. Pero si vos revisás, si vos fueras actor, tendrías que tener en el catálogo a todos esos personajes adentro, porque un día te llaman, como me va a pasar ahora, voy a hacer una obra de teatro en agosto. Una obra de teatro que dirigió ahora Kenneth Branagh en el cine. La voy a hacer con Sbaraglia. La va a dirigir Alesso. Es un perverso total. yo tengo que asumir que ese perverso es una identidad mía también, si no, ¿cómo hago? No se trata de mover una mano y de gesticular acá, se trata de sentir que uno quiere joder a otro y joderlo y joderlo y joderlo. Y hasta, o sea, que, bien... hasta que te guste. Exactamente. Pepe Soriano. Candidata al Premio Nobel de la Paz, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, sigue y sigue la lucha en la búsqueda de los nietos apropiados y de Guido, su nieto, desaparecido por la dictadura cívico-militar. Bueno, a ver, yo soy una mujer argentina, una mujer común. Nada de endiosar a nadie, ¿eh? Nada de lo que hacemos o hago, para que estamos hablando de mí hoy, es heroico, distinto, sobrenatural, única. No. Hay miles de mujeres en la Argentina sensacionales que no son conocidas, ¿no? Yo reivindico mucho a la mujer argentina. Y soy eso, una mujer común, me miro en el espejo y veo a una señora de la edad que tengo, 78 años, con ganas de hacer cosas, con fuerza para hacer cosas todavía, amante de la justicia, muy mal cuando hay una injusticia, ahí me revelo, pero terriblemente, y que estoy, mirá vos, diciendo a veces dentro de esta historia que le doy gracias a la vida, porque me dio la oportunidad, después de un dolor tan grande, como es que me maten una hija, porque el nieto lo voy a encontrar, está, que me dio la oportunidad de hacer mucho más de lo que yo pensaba hacer en este mundo. Saber que dejo algo para que no pasen cosas de este tipo nuevamente y que universalmente voy y conozco gente extraordinaria que jamás pensé conocer, estrechar una mano, dar un abrazo a gente fantástica. Y bueno, que me llamen a un programa como este, por ejemplo, ¿eh? Y estar acá con vos. Estela de Carlotto. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana. Empezó en los 60 en la propaladora de su Bragado natal y se convirtió en uno de los máximos referentes de la radio, de la historia de la radio. Alterna humor, actualidad y un profundo conocimiento musical, imposible no disfrutar de un programa y de un epílogo como el del maestro Héctor Larrea. Alegre mascarita que me gritas al pasar. Es el cierre del programa. Yo soy un niato, sí, lo escucho el programa. Además, vos lo sabés muy bien. Y soy un niato que al que la vida lo ha tratado bastante bien en promedio. La vida es eso, a veces bien, a veces mal. Creo que hay una letra que lo dice. Y así he vivido sin protestar, a veces bien, a veces mal. Está bien. Algunos decían sin protestar y otros decían sin claudicar. En realidad decía sin claudicar. Sí, me quedé pensando para que lo decía. Sí, sí, sí. Es un tango de Héctor Méndez. Es un tango, pero me estaba tratando de sacar el actor Héctor Méndez. Sí. Y bueno, nada, soy un sujeto que no sabe bien cómo es todavía. No creo que tenga demasiado tiempo para enterarme. O a lo mejor sí. Pero gozo de la bendición de pretender en las cosas que uno da y en los compromisos que contrae con uno, con el oyente, con la familia, dar algo aproximado a lo que se espera, ¿no? No todo lo que se espera, porque hacemos lo que podemos, ¿no? Y rara vez lo que deberíamos. Héctor Larrea. Miguel Ángel es un admirable pianista, pero es también y ante todo un poeta. Así definió Nadia Boulanger, la notable compositora y profesora francesa, a Miguel Ángel Estrella, nuestro embajador ante la UNESCO.

No me interesa la, por la pobreza, buena calle de tierra y de carro y caballo. Ahí empecé a jugar al fútbol, pero soy un porteño porque me nacionalicé porteño. No voy a ponerle así. Me nacionalicé porteño. Y me encanta Palermo, el barrio de Palermo. O sea, la capital federal con el barrio de Palermo. Palermo para mí tiene todo el encanto. Todo. Del típico porteño. La parte vieja ahora se le llaman Soho, Hollywood, vamos a decir Palermo viejo y Palermo bacán allá del barrio Parque ahora. Todo eso es Palermo. Tiene todo. Café, torrantes, buena gente. Hay que ser vivo porque en Palermo es jodido. Si te descuidas, te voltean, ¿eh? Y Buenos Aires tiene un encanto especial. Y el porteño también. Me encantó. Y obviamente también, jamás me puedo olvidar de nombrar cuando vine acá lo que significó Racing para mí y Tita Matiusi. Fue mi mamá postiza acá. Eso me ayudó muchísimo. De eso no me olvido jamás. Y después, más quién soy, soy como dijiste vos, cada uno me toma como es, uno me dice que soy un bohemio, sí, soy un bohemio. Lo único que yo creo que no soy tan como cree la gente, ¿no? No soy tan como cree la gente. Tomás un whisky acá, bueno, pero un porteño te lo dice. Jamás te lo va a decir un salteño, un riojano, que sos un borracho acá, cualquier cosa te dice. Me han gritado, pero miles de veces. Y difícil me vean borracho. Siempre yo manejo el coche hasta mi casa. Y bueno, no quiero hablar más de mí, sino hablar todas cosas buenas, que hablen los demás. El Coco Basile. Se lo recuerda popularmente por aquella magistral actuación en La Fiaca, en la película, pero la trayectoria comprometida, amplia, de este actor, director, dramaturgo, docente, lo ubica en un lugar de los grandes de la escena nacional. Decime quién sos vos. ¿Qué sé yo? Vos me haces a mí. Yo digo siempre, yo soy según con quién ando, digamos. Dime con quién ando y te diré quién es. Yo digo que me hace, como soy actor también, las individuaciones mías, que soy así, soy asá, lo hace el público, lo hace el compañero, lo hace el país, ¿no? Me parece que yo no es que sea un camaleón, como porque tengo mis ideas muy firmes, pero me parece que la manera de ser está en el entre, ¿no? Nahum Normando Brisky, o Norman Brisky, ¿qué crees? Norman Brisky. Es escritor, periodista, guionista de historietas, profesor en letras, docente y además detective. Eso entre comillas, es un personaje que encarna en Disparos en la Biblioteca, el ciclo de Canal 7 sobre la historia de la novela policial argentina. Decime quién sos vos. Le cedí el título de una novela, no me digas. Te aclaro que es de Roxana Russo el, ¿quién fue? El título del programa, muy brillante, la productora acá. Oh, Dios mío. Bueno, nosotros, a ver, la idea de este programa estaba, pero nos falta, ¿ves? Ahí pasó eso. La idea del programa estaba, era una cosa intimista, una hora, en un horario raro para esto, supuestamente que es un domingo. Claro. Faltaba el título. ¿Cómo le pones un nombre a un programa de entrevista? Me pareció decime quién sos vos. Bueno, decime quién sos vos. Bueno, yo soy Juan Sasturay, tengo argentino desde 63 años, casi 64, padre de dos hijos, escritor cuando se anima, y algunas otras cosas. Juan Sasturain. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Un investigador superior del CONICET y profesor titular en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la UBA, y además un ferviente admirador de las canciones de Chico Buarque. Decime quién sos vos. ¿Y qué tipo de resumen en una sola palabra? Lo que se te ocurra. Si decís Alberto Kornblit, voy a decir razonó poco, que estudie. Ah, estirame algo más que Alberto Kornblit. Decime quién sos vos. Yo mandé por mail algo que se me ocurrió cuando lo mandé, que A mí me apasionan muchas cosas. Me apasiona la literatura, la lingüística, los idiomas, el latín, la etimología, el cine, las novelas policiales, la pintura, etcétera. Ahora, si yo tuviera que despojarme de todo menos de una cosa, de todo lo que me gusta a nivel, digamos, cultural y social, menos de una cosa... O sea, lo que te llevaría es una isla, sí, para... Sí, me llevaría las letras de las canciones de Chico Buarque. El científico e investigador Alberto Kornblit. Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. También busca a su nieta y reclama justicia para su hijo, su nuera y tantas otras víctimas de la dictadura. Ya octogenaria, casi ciega, está al frente de la Fundación Anaí, el nombre de su nieta apropiada. Por la verdad, la recuperación de los nietos y la plena vigencia de los derechos humanos. La entrevistamos en su casa de La Plata, hace tiempo. Chicha Mariani, decime quién sos vos. Bueno, soy una mezcla de polaco con todas sus cosas y de gente que viene desde la colonia, descendiente de españoles, de portugueses, de más que nada españoles y portugueses. Me casé con Enrique Mariani, músico, hijo de italianos, amante de Italia y la música y la ópera y todo lo demás. Era músico, nada más que músico y una excelente persona. Y bueno, ¿quién soy yo? Tenía una vocación muy fuerte que era pintar, me iba muy bien en esa tarea. Hice también cerámica, que me gustaba muchísimo, pero como complemento o suplemento de la pintura. Dejé todo para buscar a Clara Anaí. Uh-huh. Incluso me jubilé para estar con ella. Cuando salió la jubilación, era para buscarla a ella, ¿no? Soy mandona, dicen. No me gusta criticar a la gente. Cuando alguien critica a alguien, yo trato de más bien callarme o irme para otro lado, pero no me gustan las críticas a los demás. ¿Qué más te podría decir? Me gustan los chicos, muchísimo. Los chicos chiquitos, todos. Y la enseñanza. Di clase 25 años. Bueno, me quedó eso tan hermoso que es el afecto de mis viejos alumnos y que es una de las cosas más valiosas que tengo ahora. Chicha Mariani. De las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor. Es el más grande de todos, lo adoro. Es un artista completo, sin géneros de ningún tipo, porque es sobre todo persona. Fue el modo en que definió Alejandro Urdapilleta a Jorge Luz, quien, como él mismo gustaba decir, se fue de gira el 14 de julio pasado. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Alegre, na, na, na. Alegre mascarita, na, na, na, na, na, na, na. ¿De quién soy yo? Bueno, Jorge Luz. Yo no soy ni bueno ni malo, pero yo tengo de los 7 pecados capitales, tengo todos menos 2. Ni la envidia, ni la avaricia. Jorge Luz. Ese es Jorge Luz. Me voy a casa, se ha hecho muy tarde. Mucho le temo a las violaciones, pero para ella tengo defensa. doy rodillazos en los cojones. Antes de irme doy un consejo a una amiguita que aquí ha venido. No seas imbécil, métele cuernos al pelotudo de tu marido. Ahí va, Bilonio, qué mareas. Ahí vámonos pronto a Judea. Ahí va. Ay, vámonos allá. Sí. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Fue uno de los intelectuales más profundos, significativos, eruditos, complejos y apasionados del último medio siglo de la historia argentina. Así lo dijo Ricardo Forster sobre León Rosichner, filósofo, investigador principal del CONICET, fallecido en 2011. Yo soy uno... ¿Necesitas terapia o algo de eso para contestar? Podemos terminar de grabar mañana. No, te voy a decir ligándolo a una frase que estoy... Yo soy uno de aquellos de los cuales Lévi-Strauss decía que el mundo y la Tierra apareció sin nosotros y va a desaparecer sin nosotros. Supongo para un domingo a la mañana es mucho, pero muchas gracias. León Rosario. Gracias a vos. Y ahora que se acerca mi partida, no piense que me quejo de mi suerte, si no se cumple el sueño de mi vida. Tal vez se cumpla el sueño de mi muerte. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Sé que estoy a salvo del olvido, pues viviré en su alma eternamente. Pensar siempre y nadar en las aguas del conocimiento, tan solo alguna de las características de un personaje de la cultura popular. Decime quién sos vos. Ojalá lo supiera. A veces tengo la sensación de ser el negro de Caseo, pero a mí me parece que esa es una comodidad. Es una comodidad para salir del paso, para achicar mis horizontes. Hay dos tentaciones, la de agrandar los horizontes y la de achicarlos. Por ejemplo, al Quijote lo asolaban dos pulsiones, la de agrandar los horizontes y salir a buscar aventura, el mundo. Pero la otra, que también era una tentación, era la del regreso. Y ahí está la figura del bachiller Sansón Carrasco, que es el que le dice, vuelva don Alonso, vuelva su sobrina, su solar. Y él siente una gran tentación, porque eso es tentador. Y entonces yo creo que muchos vivimos esa dualidad, la tentación del mundo, de ir a buscarlo. Hermosa tentación, la tentación del arte, pero también hay que negarlo, de la vanidad. Y después la otra tentación, la tentación del hogareño, de lo restringido, de lo propio, de la protección, ¿no? A mí me sucede ese tironeo, que va entre el salir al mundo y el encerrarme. ¿Gana alguno de los dos? Sí, yo creo que debe ganar el de salir al mundo. Alejandro Dolina. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, los enamorados. A Jairo y a mí nos unen la Argentina, la música y ese lunar en el alma que llevamos los que elegimos el camino del arte. Así habló de él Astor Piazzolla. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, con su mecanismo que funciona de una manera determinada, es decir, en el mundo nos movemos de una manera determinada, nos movemos como peces en el agua en las dificultades y sabemos salir de las situaciones más enmarañadas, seguramente, ya no por capacidad, sino por picardía. Y creo que tengo más arte que oficio. Y al final estallan, se apuntan, se juegan, se afloran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se curan, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se celan, se adoran. Los enamorados. Tiene una hondura y una altísima calidad expresiva. Es un escritor que abrevó en el periodismo, es un predicador de la justicia y es un implacable cuestionador del capitalismo. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Uy, si lo supiera, me moriría de aburrimiento. Lo mejor que tiene la vida es esa capacidad de sorpresa incesante. Yo sigo sin saber quién soy, sé que soy muchos y que puedo ser todavía más que los que soy. Y me gustaría ser lo que a veces siento que soy cuando escribo, y es que tengo muchas personitas adentro, como esas figuras de barro de Nuevo México, de gran pedazo de México que Estados Unidos robó, uh-huh. que era mexicano, donde habitan los indios llamados pueblos, que tienen una devoción peculiar por los contadores de cuentos, los cuentacuentos, y entonces hacen unas figuritas de cerámica que son cuentacuentos, siempre mujeres, no hombres, las mejores son las mujeres, y esas mujeres están brotadas de personitas, o sea, es una persona con muchas personitas que le salen, como si fueran dedos de todo el cuerpo. Yo quisiera hacer eso. Eduardo Galeano. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. No puedo dormir, no puedo dormir. Atravesada entre los párpados. La imagen básica de él es la voz inconfundible, la guitarra y el matiz de la armónica. Pero su dimensión de entrañable artista popular sobrepasa ese estereotipo, porque los temas de León Gieco proyectan sensibilidad y compromiso social. Y él es así. Soy un flaco igual que cualquiera, ¿viste? Soy igual que un taxista, un albañil, un carnicero, un verdulero, que tiene un trabajo inconsciente, ¿viste? En realidad hacer canciones es un trabajo inconsciente, porque no sabes dónde está la canción y por qué compones canciones.